Martes 14 de mayo. El egoísmo, el destructor de la familia. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Primeros Escritos, página 119. Como seres humanos, nuestra naturaleza se ha corrompido por el pecado y tal vez el mejor ejemplo de esa corrupción sea la maldición del egoísmo. Parece ser que nacemos egoístas. Podemos observar esta realidad en los niñitos, cuya naturaleza básica los induce a querer todo para sí. Yo, yo, yo. Cuando alcanzamos la edad adulta, ese rasgo puede manifestarse de maneras bastante terribles, especialmente en el hogar. Por supuesto, Jesús vino a cambiar esto, Efesios 4:24. Su palabra nos promete que a través de Él no tenemos por qué dejarnos dominar por este rasgo de carácter destructivo. Toda su vida es un ejemplo perfecto de lo que significa vivir sin egoísmo, en la medida en que emulemos su vida. Primera de Juan 2:6. Venceremos la tendencia a vivir solo para nosotros mismos. Busca los siguientes textos. ¿Qué nos dicen sobre llevar una vida de abnegación? Filipenses 2, del 3 al 5, y Primera de Juan 3, 16 al 18. Según Elena de Huay escribió al comienzo, si el orgullo y el egoísmo se dejaran de lado, se podrían resolver muchos problemas muy rápidamente, mucho antes de que se agudicen y fermenten y con el tiempo se conviertan en algo desagradable. Todos los miembros de la familia, especialmente los padres, deben corregir, Proverbios 16:6. Este pecado al pie de la cruz, el mejor ejemplo de abnegación en todo el universo, incluso si eso significa acudir constantemente a la cruz y arrodillarse en oración, con fe, lágrimas y sumisión. ¿Cuánto tiempo pasas al pie de la cruz luchando contra el egoísmo que se presenta en tu vida? ¿En qué medida Mateo 7:16 te ayuda a ver si pasas suficiente tiempo allí?